Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos nuevamente aquí en La Rayuela. Iniciamos una jornada más hasta las 12 del mediodía. Un abrazo grande a Diego Salazar, nuestro querido compañero que ya está en los controles. Igualmente un saludo fraterno a todos quienes hacemos el equipo de Radio Casa de la Cultura y sus diferentes segmentos, ¿no? Ya en este mismo momento ya pues nuestros compañeros estarán preparándose para la producción de sus diferentes programas. Gracias a todos ellos su esfuerzo. El día de hoy vamos a iniciar con el profesor, el doctor Jochen Jack, de la Universidad de Darmstadt de Alemania. Y con él vamos a hablar sobre el cambio climático, recursos hídricos, ¿no? Entonces, pues él fue parte de la cumbre intercolegial, ¿no? Intercolegial organizado por la Universidad SEC. Y No entiendo mucho, pero ¿qué es esto? ¿Magorín de Nula? ¿Cómo se pronuncia esto? Es la Universidad SEC y... Es el Lupe Magazine. El Lupe Magazine, perfecto, bien. Bueno, quiero darle más cordial bienvenida. Profesor, gracias por estar con nosotros. Buenos días. La verdad es que hablar del cambio climático conlleva hablar de muchas aristas alrededor de esto, ¿no? El comportamiento humano, el manejo de sólidos, el manejo de químicos dentro de estos sólidos, en fin, tenemos una cantidad de temas que podríamos abordar a partir de este primer punto. Ustedes organizaron realmente este concurso, ¿no? Vamos por el principio. ¿Cuál fue el objetivo realmente de trabajar con los chicos de la universidad? Buenos días. Buenos días. Sí, muchas gracias por poder estar aquí. La idea de esta cumbre intercolegial era que diferentes colegios de Quito pudieran participar, sobre todo los estudiantes de bachillerato, a presentar soluciones frente al cambio climático, ¿no? Muy amplio y no relacionado a un tema específico, pero soluciones que ayudan a vivir con un clima cambiante, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál ha sido la respuesta a esta convocatoria de ustedes? ¿Qué pasó con los chicos? Bueno, hubo unas soluciones muy, muy interesantes, ¿no? Al final participaron o llegaron a la cumbre 5 colegios que presentaron sus ideas, sus soluciones, que han sido muy, muy diversas, ¿no? Algunos trataron el tema de agua, cómo ahorrar agua en los hogares o cómo ahorrar energía. También era un tema como concientizar más a la población que lo que está pasando, que sí, que estamos viviendo un cambio climático. Y vino incluso la idea de seguir las huellas de Humboldt, científico alemán, sí, que ha pasado aquí por Ecuador y él ha sido el primero que de verdad notó un importante impacto del clima en diferentes ecosistemas. Después de este concurso, ¿qué sigue? Porque también es cierto que debería haber un seguimiento, ¿no?, con este tipo de campañas, este tipo de iniciativas. Sí. Bueno, yo no estoy parte de lo que sigue, uh-huh, ¿sí? Sino yo he participado un poco para dar la vista de la científica, de la parte académica, de cómo estamos entendiendo el cambio climático, pero según que entiendo que los colegios sí deben seguir ahora en poner en práctica las ideas que tienen. Parte del concurso era así definir o investigar a fondo de cómo se podían realizar las ideas, las soluciones que presentaban. Profesor, doctor Ojoen, ¿usted regresa entonces, se regresa a su país o usted habita acá en Ecuador? No, yo ya hoy salgo de Ecuador, es mi último día, solamente esta semana he estado aquí en Ecuador. Y no sé cuándo regresaré, pero ojalá que sea muy pronto. Bueno, ¿usted cuánto tiempo estuvo acá? Esta semana, desde esta semana, es como muy poquito, sí, ¿ya? Muy poco tiempo. ¿Pudo conocer algo de nuestra patria? Yo tenía unos días aquí en Quito y dos días en Guayaquil. Entonces, por lo menos dos partes muy diferentes de Ecuador podía conocer, que es la sierra y la costa, pero sobre todo en universidades y en el ámbito académico me he movido. Formidable. Sí. Bueno, nosotros esperamos realmente que usted vuelva pronto y nos visite. Y propongo públicamente que podamos nosotros conversar, por ejemplo, con algunos estudiantes que participaron de esto, o sea, quienes estuvieron en el concurso. Me encantaría poderlo hacerlo la próxima semana. Proponemos eso como programa, como radio de la Casa de la Cultura, para conversar qué piensan ellos de esto, qué aprendieron o qué se plantean ellos de aquí en adelante, cómo van a trabajar con sus familias de pronto, con su barrio, sí. ¿Con quién lo van a aplicar? ¿Le parece a usted, doctor? Sí, me parece una idea excelente. Creo que son temas, alguna manera de actuar es sí el nivel individual, ¿no? De cada uno, cómo consumimos, cómo vivimos. También ya luego en la casa, ¿no? Con nuestras familias. Y luego el barrio y también en el caso de estudiantes, el colegio juega un rol muy importante. Por supuesto. Donde sí se puede, comunicar el tema mejor, incentivar más personas y comenzar a actuar, sí. Perfecto. Tenemos una cita pendiente con usted. Cuando regrese vamos a seguir hablando de esto. Bienvenido a Ecuador y que tenga usted un muy buen viaje. Mil gracias por estar acá. Una cuestión de tiempos nos jugó una mala pasada, pero queríamos realmente escucharle al menos unos minutos. Y está en pie nuestra invitación y nuestro compromiso para trabajar este tema un poco más a fondo con quienes fueron parte de este concurso. ¿Les parece? Sí, muy bien, excelente, muy buena idea. Buen viaje nuevamente, un abrazo grande. Gracias. Son las 9 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigas, nosotros vamos a seguir con música y por supuesto les comento que el día de hoy estará con nosotros el arquitecto Rodrigo Merino, director de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Con ellos también el arquitecto Lino Andrés Ceballos, miembro del equipo coordinador. Esta semana la semana que viene, es la semana de la arquitectura y urbanismo acá en Ecuador. Y a partir de eso igual hay muchos temas que tratar. Sin duda alguno también se tratará sobre este que acabamos de hablarlo con el doctor Joven. Tenemos invitados igualmente desde la Universidad de San Francisco. Ellos quieren hablar un poco sobre la indigencia en nuestro país. Cómo afrontar la indigencia también en las calles ecuatorianas. Esto, música, la agenda cultural y mucho más hasta las 12 del mediodía. Vamos a la música, María José. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno.

está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Nueve de la mañana con 25 minutos, amigas y amigos. Al inicio de nuestro programa hablábamos sobre la Semana de la Arquitectura, ¿no? Este es un evento emblemático de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Entonces, ya está con nosotros nuestro entrevistado para precisamente hablar sobre estos temas. Se trata del arquitecto Luis Andrés Ceballos, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Vamos a... Bueno, primero, bienvenido, arquitecto Ceballos, gracias por estar con nosotros. Hablemos un poquito, ¿cuál es el objetivo realmente de esta Semana de la Arquitectura? Buenos días con todos, muchas gracias, Beatriz. El objetivo de la Semana de la Arquitectura es generar una serie de eventos académicos de la Facultad de Arquitectura abiertos para toda la comunidad, que pretende un poco acercar más a los docentes con los estudiantes. Entonces, un poco la idea es generar toda clase de contenidos, desde ponencias, talleres, exposiciones. Y es un formato un poco distinto a lo que normalmente se tiene en las clases, ¿no? Asimismo, hay un componente crítico sobre la ciudad, sobre la sociedad. Qué importante es, porque, bueno, conozco que ya son algunas ediciones de esta semana, ¿no?, de la arquitectura. Hablemos un poquito como de la historia de este evento, porque entiendo que, pues, se han ido puliendo algunas cosas. Sí. Obviamente, hay cambios desde la primera vez que se realizó a este año. Sí, la historia de la Semana de la Arquitectura es bastante reciente. Esta es la tercera vez que se hace con un grupo docente. Siempre la facultad ha buscado hacer eventos, hacer cosas, y a veces han sido esfuerzos un poco aislados, ¿no? Pero hace 3 años, en el 2016, se hizo la primera edición con este nuevo formato. Antes se hacían cosas pequeñas, aisladas, no con ese nombre. Y un poco ha ido evolucionado en el sentido de que más profes se animan a involucrarse, a pesar de que tienen pensamientos diferentes, a veces un poco no siempre similares, ¿no? Entonces ha ido siempre aumentando esa acogida interna de la facultad, y ahora estamos ya conectándonos con el mundo exterior, digamos, ¿no? Qué primero bien. Era un ejercicio interno, primero, ahora es más abierto. Arquitecto Ceballos, como que, a ver, la arquitectura como tal y el urbanismo podríamos pensar inclusive que son, qué sé yo, áreas como exactas, ¿no? Áreas técnicas, exactas, por lo tanto se me ocurre decir este término, no sé si cabe, pero cuadradas, ¿no? Pero cuando hablamos también ahora en el contexto, pues, del mundo, de la dinámica, de cómo se maneja el mundo entero, está involucrado, de hecho, el ser humano y su forma de vida, ¿no? Sí, de hecho, creo que ha habido en los últimos años un alejamiento de la profesión de otros aspectos de la sociedad, ¿no? Por más exacta que sea una disciplina, no tiene por qué alejarse de los problemas de la sociedad. Pero, de hecho, yo diría que más bien la arquitectura y el urbanismo tienden a ser bastante multidisciplinarios, ¿no? Siempre es necesario, por ejemplo, procesos de investigación de algo que se va a querer solucionar. En ese sentido, la arquitectura y el urbanismo tienen siempre unas ramas, unas conexiones, desde distintas aristas, ¿no? Por ejemplo, cuando se interviene en sitios patrimoniales, siempre hay historia, siempre hay cultura que se investiga. En urbanismo se investigan procesos sociales. Entonces, bueno, en cierta forma este evento es un intento por mostrar eso, ¿no? El potencial de la profesión como algo que puede contribuir a la sociedad. Tengo entendido que la Bienal de Arquitectura ha hecho también su aporte para esta Semana de Arquitectura y Urbanismo en la Central. Sí, la Bienal de Arquitectura es, digamos, el evento más grande sobre arquitectura que va a tener el país. Y, digamos, no estamos con el ánimo de competir, más bien, de hecho, es una especie de colaboración. Y va a haber ponentes de la Bienal de Arquitectura dentro de la Semana de la Arquitectura, ¿no? Formidable. Y nosotros estimulamos a los estudiantes que vayan a los dos eventos. Uh-huh. De hecho, ahí hay una... No es suspensión de clases, más bien es un cambio en el formato. Los chicos, claro, tienen que asistir a cualquiera de las dos. Y las dos están buenísimas. Pero sabemos que obviamente va a haber un grupo de gente que no va a poder ir a la Bienal porque también hay ciertos límites, ¿no? Pero es una invitación combinada, es un esfuerzo, digamos, conjunto. Ahora, sería formidable interrelacionar estas ponencias, estos talleres, este ejercitar con los mismos chicos del un lado y del otro, ¿no? De eso se trata, de sumar. Sí, la idea es sumar. Entonces ha sido interesante porque muchos de nuestros estudiantes colaboran en la Bienal, son, digamos, miembros del staff, del equipo coordinador. Docentes nuestros son parte del Colegio de Arquitectos, obviamente. Entonces la idea es abrirnos cada vez más. Esta vez tenemos ya ponentes externos, antes era solo docentes de la facultad. Entonces es grato para nosotros ver ese logotipo, ¿no?, de la Bienal ahí también. Por supuesto. Pero espero también que ellos nos anuncien por allá. Tengo entendido que hay miembros de un equipo, pero estos miembros del equipo son estudiantes, sí. Que ha sido un equipo coordinador, digamos, de esta sí. Semana emblemática. Sí, esta vez ha habido bastante trabajo de un equipo estudiantil que está, digamos, apoyado por 3 docentes. Yo soy uno de esos docentes. También ha sido fundamental entender que es un trabajo casi voluntario de los estudiantes, ¿no? No hay, digamos, siempre un reconocimiento de otro tipo que no sea la gana de participar. Siempre se han involucrado de alguna forma, siempre como equipo de apoyo, pero esta vez ellos están en el centro del equipo coordinador. Formidable. Pues ha sido muy interesante porque ellos están en contacto con los ponentes, van buscando, haciendo los diseños de las pancartas, muchas cosas, ¿no? Entonces, hoy no pudieron venir porque tienen clase. Claro. Pero sí, principalmente es con estudiantes. Arquitecto Ceballos, qué importante es escucharle a usted como docente decir, los alumnos tienen que hacer por la gana de hacer las cosas, no hay nada que es decir, el puntito más, el no, exacto. No hay nada. No. Y qué bueno que en la educación se esté aplicando esto. Es decir, las buenas ganas de aprender, de involucrarse, de estar, ¿no? Sí. De llegar a otros espacios. Creo que, sin duda alguna, la educación está dando pasos agigantados en ese sentido. Sí, yo creo que parte de las grandes innovaciones en la educación no estarán precisamente en el campo tecnológico, sino más bien en cómo la forma de relacionarse con los estudiantes es mejor, es más humana, digamos, ¿no? Entonces, uh-huh. Más bien, eso creo que sería la primera gran innovación de este tipo de eventos, ¿no? Buscar un cambio en la forma en que los estudiantes se interesan por la academia, ¿no? Ahora, sería bueno que usted nos cuente cuáles son los temas que se han priorizado para tratarlos, para discutirlos, para reflexionarlos en esta semana de la arquitectura. Bueno, es una gama de temas, pero casi siempre tienen un componente crítico, ¿no? Entonces ahí, digamos, pisamos un poquito el terreno de ciencias sociales hasta cierto punto. Y por otro lado también el terreno tecnológico, ¿no? La tecnología de la construcción, una parte más técnica. En esos dos campos generalmente hablamos de patrimonio, hablamos de ciudad y hablamos de algunas investigaciones que se desarrollan en la facultad. Entonces es un escenario para presentar más bien esa diversidad de campos en que puede actuar la profesión, ¿no? Ahora, pues ya a puertas de esta semana, ¿quiénes pueden participar? Es una cuestión más bien interna. ¿O de pronto hay la posibilidad de hacer algún acercamiento con gente de la ciudadanía, digamos, interesados en estos temas? Sí, más bien la idea es extender la invitación a toda la ciudadanía. Es un evento completamente gratuito, abierto. Tenemos de todo y yo creo que para todos los gustos, porque en ponencias hay temas que son que topan otras profesiones de alguna forma, pero también tenemos arte, tenemos un poco de cine. Tenemos un festival de clausura también que va a ser con música de alumnos de la facultad. ¡Qué maravilla! Entonces es un ánimo un poco de despertar, ¿no? De reavivar. Hablemos de fechas. Sí. La Semana de la Arquitectura se va a desarrollar desde el lunes 19 de este mes, ya este lunes que viene, hasta el viernes 23. Perfecto. ¿Los horarios? ¿A qué hora comienzan ya las actividades? Están en horarios de 8 en adelante. Tenemos las ponencias generalmente en la mañana y un poquito de la tarde, y luego seguimos con cine en las tardes, ¿no? El día lunes sería una excepción. Tenemos un foro donde se hablará inclusive con gente del municipio, gente del Consejo Metropolitano, un poco para discutir temas de ciudad en general, no siempre con la cuestión de la arquitectura como centro, ¿no? Pero las actividades se extienden hasta la tarde, más o menos. ¿Los lugares donde se realizan estas actividades? Principalmente en la Facultad de Arquitectura, de la Universidad Central. Hay talleres que se salen a la ciudad un poquito a caminar por ahí, pero ese es el centro de operación. Formidable. Amigas, amigos, con nosotros esta mañana el arquitecto Luis Andrés Ceballos, docente de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

heridas y que los años sanan cualquier dolor. Dicen que ando como zombie sin vida, que tu partida todo se llevó. Pero yo no te olvido, no, no te olvido, no, no, no, no te olvido y no puedo vivir sin tu amor. Digan no. En 15 minutos serán las 10 de la mañana, amigas y amigos. Nosotros seguimos con más de nuestros invitados. Bueno, esta mañana nos acompaña Mario Gómez, él es coordinador del área de voluntariado de la Fundación Telefónica. Y miren ustedes, dentro de la Feria del Libro y la Lectura 2018, pues la Fundación Telefónica Ecuador participa con este programa de voluntariado en jornadas de lectura infantil. Y por eso le hemos invitado a Mario para que nos cuente un poquito más sobre esta iniciativa, ¿no? Decíamos fuera de micrófonos, cuando muchas veces escuchamos esto de telefonía, estudiamos de Movistar, en fin, hablamos de este tipo de empresas y un poco nos bloqueamos y no queremos saber nada porque pensamos que atrás de esto, sin duda alguna, hay una cuestión comercial. Pero fíjense, esto en este caso, en este punto, no es así. Y por eso mismo, pues Mario nos va a explicar de qué se trata. Hay esta iniciativa de promover la lectura a través, ¿no?, de una aplicación de chatbooks. Todo esto vamos a escuchar en la voz de Mario. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Mario. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Buenos días a toda la audiencia de Radio CCE, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto estar aquí con todos ustedes para poderles compartir todo lo que estamos haciendo en Fundación Telefónica Ecuador, siempre buscando el lado social, siempre buscando el lado digital a la vez para poder formar a las personas para que sean mejores, para que haya una mejor sociedad aquí en el Ecuador. Entonces, respondiendo a tu pregunta sobre el tema de la Feria Internacional del Libro, nosotros tenemos un convenio con Girándula. El año pasado también estuvimos colaborando con ellos en la Maratón del Cuento y luego también en esa feria que hubo internacional, que era justo al lado, en el anterior aeropuerto, y ahora están en el Centro de Convenciones Metropolitano. Entonces, este año estamos colaborando, como decíamos, estuvimos también en la Maratón del Cuento 2018, y ahora hemos dado un pasito más con los voluntarios, promocionando nuestra aplicación Chatbooks FT, que se puede descargar tanto en Apple Store como en Play Store. Es de forma gratuita y ofrece microcuentos que en diferentes secciones vinculados a los valores, a la amistad, al medio ambiente, que pensamos que es muy importante formar a los más pequeños porque son el futuro, y pensamos que ese futuro tiene que ser muy consciente de lo que tiene en sus manos a la hora de poder cuidar y salvaguardar los bosques, los mares, la contaminación, el reciclaje, porque es más que importante este tema. Y también lo que queremos es concienciar a los papás para que les cuenten a los más pequeños este tipo de microcuentos en diferentes secciones. Tenemos una sección de cuentos de la Pachamama, que esto lo hicieron unos chicos de la Católica en 2016 a partir del terremoto que hubo en Esmeraldas y Manabí. Lo que hizo Movistar fue volcarse, ayudar totalmente con las líneas telefónicas y también esta, digamos, entrega de a partir de WhatsApps de microcuentos infantiles. Tuvo tanto éxito que se decidió hacer una aplicación. Y esto, Fundación Telefónica Ecuador, se puso manos a la obra con los chicos de Católica y se hicieron estos cuentos de la Pachamama, tanto los textos como los dibujos como los audiocuentos. Seguidamente se hizo las historias de Cuya, nuestro animalito tan simpático que es el Cuy, con unos amigos suyos y teniendo diferentes aventuras, experiencias vinculadas a la amistad. Luego también en 2000, justo finales del 16-17, hubo otra vez un terremoto en México, y Fundación Telefónica México, lo que queríamos era en su momento era replicar de forma internacional el proyecto. Fundación Telefónica México, con la colaboración de grandes escritores y dibujantes del país, hicieron una sección de microcuentos que se llamaba Después del Temblor, desde el punto de vista de un niño. Y luego, finalmente, en este año hemos querido ya hacer un proyecto internacional con el corporativo en Madrid, y son cuentos vinculados al medio ambiente y también a los valores sociales como la amistad, y se llama Querido Planeta. La novedad, Beatriz, es que los trabajadores de la compañía de Argentina, Venezuela, Colombia, México y España son los que han creado estos cuentos. Tanto el diseño, es decir, los dibujos, como la corrección de los textos, como la creación de esos microcuentos, de cada una de las historias. Hicimos una selección y tenemos unos 32, 33 cuentos que ya están disponibles también en esa aplicación. Entonces, más o menos, para que entiendas que esto es un proyecto 100% ecuatoriano y que a día de hoy sigue creciendo, está teniendo más de 5.000 descargas. A día de hoy, con esta promoción, estamos aumentando todavía ese número. Vamos a replicarlo en todos los países de Fundación Telefónica, en América Latina, a nivel LATAM, y en España también, para que en este mes de noviembre y diciembre todavía crezca más el proyecto. Y el objetivo es que el año que viene podamos seguir aumentando esos audiocuentos. Es decir, tenemos los dibujos, tenemos los textos, pero queremos que nuestros propios trabajadores de la compañía puedan crear esos audiocuentos de las otras secciones. ¿Cómo ha influenciado en un cambio de conducta, en su, qué digo, momento emotivo para estos colaboradores de Telefónica al escribir estos cuentos? ¿Qué ha pasado con ellos? Lo que ha pasado es que ellos siempre han querido ser escritores, tienen ese talento para el dibujo, entonces hemos querido aprovechar desde un punto de vista social todos los recursos y ese talento que tiene el trabajador, que en verdad eso es lo que hacemos en cada proyecto de fundación, aprovechar su experiencia, su talento y sus recursos para poder sacar un lado social positivo y también vinculado a la tecnología. Entonces, en cada país se ha organizado como el concurso nacional, han salido los ganadores y ahí de esos ganadores de cada concurso han venido al corporativo y de ahí hemos podido hacer esa selección. Esta mañana, amigas, amigos, estamos hablando precisamente de cómo Telefónica, ¿no?, Movistar, está ligado a la feria de la lectura, del libro y la lectura de 2018 con sus chatbooks. Es importante destacar realmente el papel fundamental de los mismos voluntarios de la compañía, ¿no? Eso pues tiene realmente otro color, qué bueno que así sea. Mario, háblanos un poquito cómo ha sido la aceptación de los chatbooks en la feria. ¿Qué pasó? En la feria, mira, nosotros estamos junto a la Cámara del Libro, que es la que ha hecho el diseño de la biblioteca, y luego la entidad juvenil y también infantil Girándula, que son la que ha dado los libros infantiles para que haya ese espacio. Entonces nosotros hemos puesto, como se puede decir, la mano de obra del voluntariado. El viernes por la tarde, hoy mismo, por ejemplo, la semana pasada ya estuvimos, tuvimos unos 12 voluntarios que colaboraron viernes por la tarde, toda la jornada del sábado, toda la jornada del domingo, y estaban en ese espacio de la biblioteca para poder colaborar. Y luego lo que queremos es que hoy mismo también por la tarde vamos a estar, vamos a hacer también una entrega de información sobre chatbooks para que los más adultos, digamos, sepan de cómo, cuáles los beneficios de esta aplicación, cómo se pueden descargar, cuál es la intención. Y lo que hacemos con los voluntarios es que hay ese espacio para que ellos puedan interactuar. Previamente les hemos formado y les hemos preparado para que estén listos. Es decir, hemos hecho talleres previos de expresión corporal, de teatro, de cuentacuentos. Tuvimos un proveedor que contratamos para que pudieran preparar a todos estos trabajadores. Entonces, ellos, digamos que el examen es hoy y ya están listos y tenemos ya el grupo listo tanto para esta tarde como para mañana y como el domingo. Entonces estamos justo en la salida de la feria, que en verdad todo el mundo entra por ahí, justo en el centro de Metropolitano de Convenciones. Ya van al fondo de todo, que verán unas escaleras mecánicas y en esas escaleras mecánicas está la biblioteca. Y en esa biblioteca estamos nosotros. Y los que vengan van a tener un pequeño obsequio por parte de nuestra y de Girándula para que puedan seguir teniendo ese ápice, esas ganas de seguir leyendo y tener ese auge por la lectura, tanto en formato papel, en formato físico, como en formato digital. Que lo que queremos la fundación es que la gente entienda que la tecnología se puede utilizar para algo bueno, que no muerde, que no es malo, sino que se puede utilizar para algo bueno y para un buen uso. Esta mañana, amigas y amigos, con Mario Gómez, coordinador del área de voluntariado de la Fundación Telefónica. Ellos están en la Feria del Libro y la Lectura 2018 y la Fundación Telefónica Ecuador participa con su programa de voluntariado en jornadas de lectura infantil a través de sus chatbooks, ¿no? Este mes de noviembre se lanza esta cuarta colección de cuentos llamado Querido Planeta, de los que ya nos ha hablado Mario. Y la particularidad de esta compilación es el trabajo de voluntarios Telefónica España y la TAM para la creación e ilustración de los cuentos. Esta cuarta sección vincula las historias de seres imaginarios, animales y personas en favor del cuidado medioambiental como foco principal y también el aprendizaje de valores. Queremos agradecer a Mario Gómez por estar con nosotros, a la Fundación Telefónica también, e invitarles a ustedes a la Feria del Libro. Pues miren ustedes, hoy ya viernes, en la tarde estamos un poquito más distendidos, tenemos un poco más de tiempo, el día de mañana igual, el domingo, por lo tanto, son oportunidades en los que podemos dedicarles un poco más de tiempo a nuestros pequeños. Esa es la invitación. Mario, mil gracias, un gusto conocerte. Un auténtico placer. Pues vamos a la música, luego a nuestro corte de media hora. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón,

mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. La Revolución Liberal dio paso a la modernidad en el Ecuador y creó una sociedad democrática, abierta hacia la participación de la mujer en el ámbito educativo, laboral y cultural. Una de las mujeres que se destacó en el ámbito educativo es María Angélica Hidrobo. Ella es un ícono de la primera época del feminismo ecuatoriano. Nació en Otavalo el 19 de julio de 1880. Fue hija de Juan Modesto Hidrobo y Mercedes Vinuesa. Soledad Torres nos cuenta detalles sobre la época en la que nació María Angélica Hidrobo. El nacimiento de María Angélica Hidrobo y su formación, su desarrollo, se da en un contexto donde las pugnas liberales y conservadoras generaban obviamente discrepancias en cuanto a lo que es los derechos o el deber ser de mujeres. De tal manera que en ese momento María Angélica Hidrobo es una innovadora, porque al tener la influencia de la Revolución Liberal, es evidente que la educación es un derecho, es una necesidad para las mujeres. Y ella todo su tiempo, toda su vida, bogó por este derecho, por esta necesidad para las mujeres. Cuando yo era niña vivía en San Pablo del Lago. Me encantaba escuchar el sonido de los animales. Mientras crecía, miraba a mi padre que impartía la enseñanza a los niños de Atuntaqui. Juan Hidrobo, padre de María Angélica, daba lecciones en las pequeñas escuelas rurales de bajos recursos de la provincia de Imbabura. Fue un gran escritor y conocía algunas ciencias. Los padres de María Angélica le inscribieron en la escuela de Secadal. Ahí conoció a una gran maestra llamada Dolores Rivera. Luego estudió en la Escuela Central de Niñas de Atuntaqui, en donde algunas profesoras enseñaban con látigo en mano. En 1901, el presidente Eloy Alfaro visitó la provincia de Imbabura. Los estudiantes de diferentes escuelas hicieron una calle de honor para recibirlo, y María Angélica, de 11 años, fue elegida para saludar al mandatario y dar un discurso de bienvenida. Recuerdo que mi familia y yo pasábamos por una crisis económica. Mi padre tuvo que vender las pocas cosas que teníamos y mi pobre madre se dedicó a bordar blusas. A la edad de 15 años, María Angélica fue nombrada por el gobernador de Imbabura la institutora propietaria de la Escuela Central de Niñas de la parroquia de Tumbaviro. Permaneció durante 4 meses en esta escuela, hasta que pasó a ser institutora de la Escuela Central de Niñas de San Rafael. Tiempo después, con la firma del presidente Eloy Alfaro, María Angélica Hidrobo se convirtió en institutora de la Escuela Central de Niñas de Atuntaqui, mientras su padre fue nombrado director de la Escuela de Niños de la misma localidad. Mi padre y yo teníamos un lema: dulzura y rectitud. María Angélica, junto a su padre, mejoraron la educación para niños y niñas de ese entonces. Su padre le incentivó para ejercer la vocación de educadora, según Soledad Torres. Es importante reconocer que María Angélica Hidrobo tuvo la influencia de su hogar, en donde su padre, al ser un educador, sembró en ella también ese amor por las artes, las ciencias, el conocimiento, y claro, ella lo traslada a una necesidad de todas las mujeres. Es importante ver cómo en un hogar donde hay este tipo de influencia, obviamente María Angélica Hidrobo desarrolla esta pasión, esta gran amistad con el conocimiento, la ciencia, que es lo que le guió en su vida. Por eso ella también, su vocación de educadora, viene no solo del contexto social, sino también de su propio hogar, de su familia. En la época de Eloy Alfaro, las autoridades eliminaron la enseñanza de la religión en las escuelas y colegios. Los conservadores llegaron a nuestra casa, nos insultaron y nos lanzaron piedras. Son recuerdos inmemorables. A sus 18 años, María Angélica viajó a la ciudad de Quito y continuó con sus estudios en el Colegio Normal Manuela Cañizares. En 1912, el Consejo Escolar de Quito nombró a María Angélica Hidrobo directora de la Escuela de Niñas de la Parroquia Alfaro en Chimbacalle. Todos los días caminaba desde mi casa hasta Chimbacalle a las 6 de la mañana. A las 7 ya daba las clases a las niñas de bajos recursos económicos en el sur de Quito. Luego, la educadora fundó y dirigió la Escuela de Niñas 10 de Agosto, y gracias a ella, el plantel obtuvo un reconocido prestigio. Aparte de educadora, María Angélica Hidrobo fue escritora. Colaboró con una revista de gran valor literario llamada Páginas Sueltas. Luego formó parte del grupo de mujeres que integraron la revista Alas de la ciudad de Quito. Salud al combate con su pluma. Salud al que cansado de triunfar la colgó en la espetera legendaria. Salud a la formidable legión del pensamiento, fuerza y luz del progreso, de las ideas nuevas, del arte y de la ciencia, de todo cuanto está informado por la equidad, por la belleza y por la razón. Una de las obras más importantes versa sobre el tema de la maternidad, entendida en ese momento no como la ideal forma de maternidad, sino una redefinición, porque ella orienta el contexto de lo que es la maternidad, el cuidado, la entrega, la protección, no solo para las personas como tal, sino para generar personas, ciudadanos, comprometidos con las causas por justicia social, y en este caso porque las mujeres también sean parte de esa nueva ciudadanía, de esa nueva forma de interactuar en lo público. Angélica Hidrobo conoció a Zoila Ugarte de Landívar en la Biblioteca Nacional. Formaron una gran amistad. Juntas se convirtieron en mujeres símbolos de la primera época del feminismo ecuatoriano. Zoila Ugarte de Landívar y María Angélica Hidrobo fundaron la Sociedad Feminista Luz de Pichincha, a partir de la cual organizaron una escuela primaria y un colegio profesional nocturno para mujeres obreras. Las dos instituciones eran totalmente gratuitas. El gobierno ecuatoriano concedió una beca de estudios para María Angélica Hidrobo. Viajó a Argentina. Con esta beca, la educadora mejoró su carrera profesional. Cuando regresó a Ecuador, los nuevos miembros del Ministerio de Educación no reconocieron su antiguo puesto de trabajo y quedó en la desocupación. María Angélica Hidrobo fue una mujer emprendedora. Después de quedarse sin trabajo, vendió varios muebles en su casa para conseguir dinero, y luego viajó a Guayaquil, en donde alquiló el segundo piso de una casa, y ahí organizó un plantel educativo, Liceo de Señoritas Ariel. Luego de 10 años que permaneció en el liceo, empezó con la enseñanza del quichua. También dio cursos de tejido de alfombras, confección de juguetes, declamación y platería. María Angélica Hidrobo, por su formación, por el contexto en que nació y por la geografía en la que vivió y, claro, la influencia que tuvo, se da cuenta que el quichua es una forma no solo de conocer otra cultura, no solo de acceder a otros conocimientos, sino básicamente de reconocer la diversidad de las mujeres, de las personas. Y ella genera esta cátedra de este idioma y, claro, es como innovador, revolucionario en el momento, porque no era pues habitual reconocer cualidades del otro. Entonces, aprender un idioma, en este caso el quichua, desde la cátedra que ella impone, de alguna manera por las luchas de poder impone, resulta muy interesante porque es darles a las mujeres otra herramienta para conocer su diversidad como mujeres. En 1935, María Angélica Hidrobo tuvo una pérdida irreparable al perder a su padre, madre y hermano. Desde entonces me hice cargo de mis hermanos menores. Un año luego de la muerte de mi madre, publiqué una obra, Homenaje a las Madres. El libro está compuesto de pensamientos cortos, elaborados por alumnas como homenaje a sus madres. Con las ganancias que obtuvo de la venta de este libro, construyó el auditorio Fernández Madrid. Luego alquiló otra casa en Quito, en donde también formó un pequeño instituto, Liceo de Señoritas Simón Bolívar. Cuando Hidrobo preparó la apertura del segundo año del liceo, le nombraron como rectora del colegio Manuela Cañizares. Soledad Torres destacó la labor de María Angélica Hidrobo. María Angélica Hidrobo es una de las maestras que, por su vocación de educadora, formó, fundó varios institutos, liceos, colegios, siempre para señoritas, siempre para mujeres. Posteriormente, estos colegios hoy sabemos son mixtos, pero es importante ver cómo ella recupera la necesidad, el derecho de las mujeres de educarse, no solo a cumplir oficios, sino también a tener una formación, podría empezarse por la contabilidad, pero que genera mujeres que paulatinamente van desarrollando procesos de empoderamiento. Y eso es loable porque ella se da cuenta de que las mujeres deben acceder a una educación integral, a una educación humanística, y es lo que hace en su vida. Para María Angélica, las niñas de todas las etnias deben crecer con hermandad en la nacionalidad ecuatoriana, según nos contó Torres. María Angélica Hidrobo, ella aboga porque se reconozca a las mujeres en su diversidad, en su complejidad, al incorporar el idioma quichua, al reconocer que hay otras formas de ser mujer. Ella reconoce también que las mujeres deben todas, indígenas, montubias, afros, campesinas, acceder a la educación laica. Por eso en sus colegios en los que ella trabaja, funda, siempre está ese rasgo de inclusión, ese rasgo de justicia social. Las que no tenían voz, las que no tenían recursos, debían también ser educadas, debían también contar su propia experiencia en el tema de la educación y obviamente compartir sus conocimientos. María Angélica falleció el 26 de febrero de 1956 a la edad de 65 años debido a una fuerte fiebre. María Angélica Hidrobo es considerada una luchadora social de la época liberal. Además, Soledad Torres afirma que María Angélica Hidrobo es esta gran maestra que fue, de alguna manera, quien, al sembrar conocimientos, expectativas, ideales en las mentes, en las almas, en los corazones de las mujeres, logró también generar una, llamémosle así, un grupo de mujeres que posteriormente siguieron su convicción, siguieron su influencia y fueron grandes maestras. Todas ellas generaron pensamiento crítico en las mujeres y eso es importante porque se dio paso a una nueva mujer ecuatoriana desde su complejidad y diversidad y ella, claro, es parte de ese proceso de cambio y de justicia. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bueno, nosotros seguimos con más de La Rayuela y esta mañana nos acompañan dos estudiantes de la Universidad de San Francisco de Quito, quienes pues quieren compartir con nosotros un poco el desarrollo de su proyecto, ¿no? Cambiemos el juego. Está con nosotros Sofía Torres y Daniela, ¿sí? Con ellas vamos a conversar precisamente de esta iniciativa que entiendo yo que es un proceso, un proyecto de tesis, digamos así. Sofía, buenos días. Dani, bienvenida también. Buenos días. Háblenos de este proyecto. ¿De qué se trata Cambiemos el juego? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Cambiemos el juego es una campaña que busca invitar a las familias ecuatorianas que hagamos un pacto contra el machismo y hacer acuerdo y recordar a todo el mundo que la violencia de género y la discriminación de género es un problema grande en el Ecuador. Aproximadamente 2 de cada 5 mujeres son violentadas, han sufrido algún tipo de violencia física y psicológica en el Ecuador. Y de igual forma, los niños también crecen con estas limitaciones de lo que tienen que decir o lo que tienen que sentir de acuerdo a su género. Bien, este es un tema realmente que se está sobre el cual se está trabajando y hay grandes campañas aquí en Quito, en Ecuador, precisamente porque creemos que es un asunto al que hay que ponerle toda realmente la atención, ¿no? Más allá de las cifras, de las estadísticas, pues es una cuestión permanente, ¿no? Que la estamos viviendo, que la estamos sintiendo. Dani, en estos años han habido algunas campañas para que, por ejemplo, hablemos de ellos y de ellas, ¿no? En lo personal, esta es una opinión absolutamente mía, yo creo que hay que ir mucho más allá. Es decir, sí, ya decimos ellas y ellos, pero siguen habiendo femicidios, siguen habiendo feminicidios, asesinatos, en fin. ¿Qué piensas tú, cuál es el digamos, la esencia de esto que está pasando? A ver, bueno, nosotras hemos hecho realmente una investigación súper grande para llegar a este punto. Entonces, nos hemos dado cuenta, primero, que no hay que dejar de lado, como dices tú, el tema de ellos y ellas. Okay, está bien, pero siempre más importante el hincapié en las mujeres, porque ahí está la lucha, ¿sí? Nosotras como campaña también descubrimos que el cambio o la manera de trabajar en esto, no correcta necesariamente, porque pueden haber otras maneras, pero tal vez una buena manera, digámoslo así, sería, es lo que estamos haciendo nosotras, que es trabajar con los niños. Perfecto. Entonces, evidentemente, el tema es empoderar a las niñas, pero el machismo no solo se da en las niñas. Los niños crecen con el machismo arraigados en ellos también. Pero los niños y las niñas no viven solos, viven con papá, con mamá y con otras personas. En alguna ocasión en este mismo espacio, un psicólogo nos decía, el machismo se escribe con M de mamá. En muchas casas, en muchas familias todavía en el año 2018 podemos observar y escuchar que quien tiene que alzar un plato es la niña, porque el niño ya comió y puede irse a su dormitorio a ver televisión o a jugar simplemente. Exacto. Porque él es niño, ¿no? Él es niño. Uh-huh. La niña es la que tiene que ayudar a mamá. Ahora ya va a llegar Navidad, y entonces los regalos para las niñas, uh-huh, normalmente la muñequita con la tinita del baño para que le bañe a la nena, porque la niña tiene que ser de ley mamá, ¿verdad? Uh-huh, tiene que practicar. O sea, de ley, entonces ya hay, claro, que practicar. Y esos conjuntitos, esas cosas de juegos de cocina y todo. ¿Por qué no a una niña un balón? Digo, ¿no? Es decir, ¿por qué siempre esos roles como ya preestablecidos? Yo solamente quiero recordarles a quienes nos están escuchando en este momento que esta mañana nos acompañan Sofía Torres, Daniela Delgado, quienes pues plantean esta campaña Cambiemos el Juego, que tiene que ver precisamente con esta violencia, sobre todo contra la mujer. Y ellas proponen cosas. Vamos a seguir hablando con ellas después de este corte. Pero yo le pido a María José que antesitos del corte podamos escuchar este tema que tiene que ver con las queremos vivas, ¿no? A todas. Escuchemos qué dice. Somos mujeres latinoamericanas, dispuestas a ser unidas dando batalla. No más acoso, soy dueña de mi cuerpo. No más violencia, vivas no queremos. Mi desafío es diferente, tanta mente obsoleta que piensa que la mujer es carne fresca. No se confunda, no se asusta. Somos guerreras. No más acoso, soy dueña de mi cuerpo. No más violencia, vivas nos queremos. Nos gritan en la calle, nos tocan en la esquina, nos matan en un parque y acostan en la oficina. Esa es la realidad que vivimos las mujeres día a día. Ya no te avergüences, escucha, es un llamado que te despierte y respete tus derechos como lo mereces. Como lo mereces. Venus en sí, Wilman, Ecuador y Argentina, conexión latina. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ponga de ojo a las letras. 250 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán disponibles en la 11ª Feria del Libro y la Lectura Quito 2018. Del 9 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento.

Bueno, seguimos con más de La Rayuela. Y después de escuchar este es otro tema, ¿no? De aquellos que tienen que ver justamente un poco con la reivindicación del papel de la mujer y el respeto que ella merece. Esta mañana, como ya lo decíamos, estamos con dos estudiantes de la Universidad de San Francisco y ellas plantean precisamente este proyecto de campaña, Cambiemos el Juego. Bueno, dentro de los, digamos, de las estrategias para esta campaña, ¿en qué han pensado? Bueno, como estrategia principal fue el trabajo con los niños. En el colegio Alessandro Volta trabajamos con 21 niños de 10 a 12 años más o menos y hicimos como una investigación inicial y luego vimos el resultado después de los 6 talleres que implementamos con ellos. Implementamos diferentes talleres para desvincular un poco estos roles de género tan limitados que se les pone e incentivarlos a que puedan enseñarlos en su casa y que sean ellos los que enseñan a los papás y que inviten a los papás a hacer un pacto contra el machismo. Esa fue la propuesta realmente que intentamos como darle la vuelta, ¿no? La idea principal para nosotras era, como estábamos conversando contigo mismo, trabajar con los papás, ¿no? Porque todo viene de casa, el tema de la educación, a la final ellos les educan y la sociedad en general. Pero decíamos, ¿cómo le damos la vuelta? ¿Cómo le hacemos que sea distinto para ver si es que funciona de otra manera? Y entonces eso fue lo que nos planteamos y lo que hemos venido trabajando. Educarles a estos niños y empoderarles de tal manera que ellos tengan, no como la libertad en confundida con libertinaje, sino más bien un tema muy empoderante en el que ellos con respeto puedan, por medio de la no violencia, puedan enseñar a la sociedad en general y más aún en sus casas, porque ese es nuestro enfoque, ¿no? Las familias, pero a la sociedad en general, cómo realmente se puede vivir en un ambiente de amor, sin violencia, sin necesidad de todas estas cosas que conllevan ya a lo que hablamos, o sea, al machismo, a los feminicidios y en fin. Cada vez escuchamos más de esto, hablamos de los medios de comunicación, hablamos en la calle, tenemos registros de esto, ¿no? Habría que pensar, amigas, amigos, realmente este es un tema, yo creo que no solamente de estas dos chicas, es un tema de una campaña global, total, uh-huh. En la casa, en la escuela, en la universidad, en el parque, en los buses. Es decir, todos debemos realmente concienciarnos de que hay que parar la violencia. Porque, claro, ¿cuántas veces hablamos nosotros, decimos, por ejemplo, los animales salvajes, ¿no? No. Tal como estamos ahorita, quienes vamos a acabar siendo unos salvajes completos somos nosotros. Tenemos actitudes realmente terribles, depredadores de nosotros mismos, ¿no? Sí, es que una forma de violencia lleva a otra. Y son precisamente estas microagresiones que a veces nosotros decimos sin pensar o hacemos sin pensar. Que, claro, estamos tan naturalizados, tan acostumbrados a hacer las mismas cosas que no nos damos cuenta. Y eso a la larga ya resulta en cosas más serias, en violencia física, en violencia psicológica y en los femicidios. Yo quiero agradecerles esta mañana a Sofía Torres, Daniela Delgado han estado con nosotros. Muchas gracias. Felicitar esta iniciativa, uh-huh. Ciertamente, y proponerles, yo sé que ya acaban la universidad y todo, pero proponerles que cada una por su lado siga la campaña, ¿no? Que sea ese su estandarte un poco en la vida. Éxitos, sí. Chicas. Muchas gracias. Que estén muy bien, entonces, ha sido un placer conocerlas y pues esto es su casa. Muchas gracias. Nos vamos a la música cuando sean las 11 de la mañana. Recuerden ustedes, tenemos doble A. Toda la mañana yo le pido a Dios, una para la tierra y otra para vos. Toda la mañana yo le rezo a Dios, una para la tierra y otra para vos. Virgen de Santana, ¿por qué llora usted? Es que San Antonio no se ha dejado ver. Ay, Virgen de Santana, ¿por qué llora usted? Es que San Antonio no se ha dejado ver. Oh,

de un querer. Versos de garganta y corazón, besos de papel, pinceladas en el aire. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre. Vuela alto, el tiempo, la luna y el sol sanarán la ausencia que hoy dejamos. Muchachos, bailando. Señorita, no la conozco. Yo la quisiera conocer, porque me está gustando su bonito proceder. Chiquitita te buscaba, chiquitita te encontré. Cosita de mi vida, yo nunca te olvidaré. Por accidente explotaron las estrellas, curiosamente una pudo procrear. La tierra, la luna, los cometas, todos los planetas donde yo te fui a buscar. Por accidente un pez que se creía mono, arrechamente se barajó del mar. Y sin beneficios y sin bono, aparte de ser mono, de cantarte papá. ¡Hey! Thank you.

El encuentro ha llegado. Las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. De la historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La Rayuela presenta Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. Tiene problemas con su forma de beber. Hay una solución. Comité de Información Pública, Área 3, Pichincha, Región 9. Muy buenos días, personas que nos escuchan, compañeras y compañeros. Les damos la bienvenida a nuestro programa Hay una Solución. Damos el agradecimiento a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, al espacio La Rayuela. Pues empezamos nuestro programa, nuestro querido programa acerca del alcoholismo y Alcohólicos Anónimos. Y bueno, hoy les tenemos muy buenas sorpresas, pues tenemos compañeros que nos están visitando, así que ya oportunamente les vamos a dar la palabra. Hoy día tenemos un tema interesante. Vamos a centrarnos en uno de los inicios y de los cimientos para nosotros los Alcohólicos Anónimos. Y antes de eso, bueno, antes de empezar con el tema, queremos darles los contactos en los que se pueden comunicar al número telefónico 222-0966. Llámenos a sus comentarios, sus inquietudes, y también nos pueden escuchar y ver a través de la página web de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, /La Rayuela. Nos pueden escuchar y ver en vivo. Bueno, el enunciado de este primer paso con el que nosotros iniciamos la recuperación es el siguiente. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Por qué es necesario dar este paso? Nos dicen al 100%, no al 50, no un poquito, no la mitad, y consta de dos partes, miren. Estamos hablando de impotencia ante el alcohol y ante una vida ingobernable. Bueno, y ya con este tema abriendo el programa, vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros que nos acompañan en el estudio. Buenos días, Radio Escucha. Soy Alberto, un alcohólico en recuperación. En muchas ocasiones creía que tenía el control de la forma como yo bebía, pues siempre me di con la piedra en los dientes, pero debí topar fondo con la pérdida de mi empleo y la agresión que tuve en forma psicológica a algunas personas de familia y amistades para darme cuenta de que realmente soy impotente ante el consumo de licor. Y por tanto mi vida se volvió ingobernable, pues me gobernaba el alcohol y por lo mismo empecé a hacer lo que yo quería, tomando en las tiendas que podía y consumiendo licor en la calle a cualquier hora del día. Perdí la noción del tiempo y eso significó para mí una gran pérdida de confianza de quienes me conocían. Me pedí de respeto y otras cosas más. Qué interesante, Albertito, lo que nos cuenta, lo que nos comparte, que no era solamente el consumo de alcohol, el consumo excesivo de alcohol o de alguna sustancia, sino cómo mi vida se volvió ingobernable. Buenos días a todos, radioescuchas. Mi nombre es Néstor y soy un enfermo alcohólico en recuperación. Agradeciéndole a mis compañeros por la invitación, ¿no?, de venir a compartir fortaleza y esperanza. Algo de que yo, en caso de Néstor, ¿no?, del primer paso, admitir que uno era impotente ante el alcohol y que la vida se había vuelto ingobernable. Impotente sí, ¿no?, porque en caso de Néstor con la primera copa no bastaba y venían miles y miles de encima. Ingobernable porque Néstor estuvo metido en un mundo de mentiras, en un mundo de problemas, un soñador en bancarrota. O sea, total, un abandono total. Sintió el fondo, que es más grave, ¿no?, la soledad. Entonces, a raíz de eso, Néstor llega al programa de Alcohólicos Anónimos y va viendo el cambio, ¿no? Pero eso sí, ¿no?, aceptando y trabajando con los pasos que tenemos aquí en Alcohólicos Anónimos para la recuperación personal y las tradiciones para el desenvolvimiento con los compañeros en el grupo. Así es, Néstor, bienvenido al programa de Hay una solución de Alcohólicos Anónimos. Y también les tenemos una sorpresa, un compañero muy joven que nos visita hoy en el programa, nos visita, de al igual que Néstor, del grupo Nayón. Con todos los oyentes, muy buenos días, mi nombre es Steven, un enfermo alcohólico en un proceso de recuperación. Pues bueno, ¿no?, en este caso hablando del primer paso de la aceptación, para Steven fue muy duro aceptar que tenía un problema con el alcohol, porque en sí ya para las personas jóvenes es algo normal el alcohol, pero en mi caso ya no era normal, era anormal. Y empecé a tener alergia con el alcohol. Creo que hasta la basura valió más que Steven en un cierto momento, porque me veían tirada en la calle y, o sea, iban llevando los recolectores a la basura, ¿no? Creo que la aceptación para mí fue demasiado duro, aceptar que tenía un problema, que era ingobernable. La verdad, yo estuve interno ya en varios centros terapéuticos y ni así acepté que tenía un problema, ¿no? Y el primer paso es sumamente importante, porque si no aceptas que tú tienes una enfermedad al 100%, volverás a la causa del dolor y sufrimiento, ¿no? Eso es, compañero. Muchas gracias, Steven, por lo que nos cuentas, nos compartes. El primer paso inicia con una pregunta que dice: ¿a quién le gusta admitir la derrota total? A casi nadie, por supuesto. Todos los instintos naturales se rebelan contra la idea de la impotencia personal. Es verdaderamente horrible admitir que con una copa en la mano hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destructiva que solo un acto de la providencia puede librarnos de ella. Este primer párrafo encierra tanta sabiduría y tanta verdad, porque hay un síntoma en nosotros, los alcohólicos, los adictos, que nos dice el texto básico, es la raíz de todas nuestras dificultades, y es el egoísmo, es el egocentrismo. Entonces, a una persona tan egocéntrica, tan egoísta como el alcohólico, no le gusta admitir que el alcohol lo derrotó, no le gusta admitir que se equivocó. Pero por una extraña fuerza, esta fuerza que nos mandó al piso, que vemos que nada nos da resultado, que empezamos a topar fondo, claro, todo esto de acuerdo a la edad, al medio donde nos desenvolvemos. Por ejemplo, en nosotros los jóvenes, las personas que estamos casados, topamos fondo con los familiares, con las esposas, con los amigos, en los estudios, de las personas adultas, en el trabajo, en su profesión, pero invariablemente empezamos a topar fondo. Entonces, a pesar de esto, imagínense el estado salvaje en el que nos encontramos, que a pesar de que tenemos problemas en la familia, en la casa, por ejemplo, la irresponsabilidad en todos estos asuntos, a pesar de que ya tenemos esos problemas, nuestra obsesión por beber sigue siendo tan destructiva que no la queremos dejar. Entonces, aquí, en este, solo en este primer párrafo, nos habla de un acto de la providencia. Porque en realidad, todos quienes llegamos a un grupo, nos damos cuenta que no es por ninguna virtud que tenemos el hecho de que llegamos a un grupo. Porque a pesar de esa desesperación, esa enfermedad, porque es una enfermedad, queríamos seguir consumiendo, queríamos seguir en este círculo de adicción al alcohol y algunos defectos. Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito y le vamos a dar la bienvenida a un compañero que se ha integrado, que ya les va a saludar y nos va a compartir un poquito de su experiencia. No hay otro tipo de bancarrota como esta. El alcohol, ahora convertido en nuestro acreedor más despiadado, nos despoja de toda confianza en nosotros mismos y toda voluntad para resistirnos a sus exigencias. Una vez que se acepta esta dura realidad, nuestra bancarrota como seres humanos es total. Buenos días, Radio Escuchas. Muchísimas gracias una mañana más con ustedes. Qué impresionante, cada vez que uno escucha la literatura, siempre le abre el corazón. Qué importante es saber que podemos compartir y saber que hay un sitio, que hay lugar, que hay personas, que hay instituciones que nos permiten poder compartir una esperanza de vida que, como yo le encontré en Alcohólicos Anónimos, desesperado y angustiado justamente sin saber qué hacer, hablaba con muchísimas personas, pedí ayuda a mucha gente, y siendo honesto, creo que más era la posición de buscar la lástima, la autocomiseración de las personas para que me digan pobrecito, ¿no? Entonces, en el proceso que Alcohólicos Anónimos me invita a trabajar y a ser responsable con mi vida, me dice que realmente mi egocentrismo con el cual yo llegué, como en mi autosuficiencia, se identifica y se traslada únicamente al miedo y al temor, a la realidad de las cosas. Claro, entonces justamente en mi caso yo lo que hacía era mezclar justamente los problemas, ese miedo y ese temor, con mi prepotencia, con el que yo lo sé todo, que a mí nadie me diga nada, que con mi dinero, y claro, todo se paga en esta vida, sin saber luego dónde me despertaba, en qué calle o qué vereda reaccionaba, o con quién tenía problemas, peleas, discusiones, cárceles, separaciones de la familia, rompimiento de relaciones con los hijos. O sea, es una enfermedad muy, muy drástica, muy, muy agresiva. Y lamentablemente, ¿no? Lamentablemente los medios, muchos medios que se promocionan mucho más lo que son sustancias, tanto de las drogas que nosotros conocemos permitidas en el mercado, y más aún también ahora ya que están queriendo permitir las otras sustancias que al ser humano lo sacan realmente de la realidad. Y esta radio nos ha permitido justamente poder llegar a sus casas a informarles que hay lugares, que hay sitios a nivel nacional donde que pueden llegar sin ningún compromiso, no se paga ningún honorario, nos mantenemos nosotros con nuestras propias contribuciones. Y el único objetivo de Alcohólicos Anónimos es poder pasar el mensaje, y eso es lo que hacemos, ¿no? Como lo hizo nuestro cofundador, Bob. Doctor Bob, imagínate, un año más de poderlo recordar, que nuestro poder superior, como cada cual lo concebimos, nos ha permitido que por medio de esa persona haya llegado el mensaje al mundo entero. Imagínate, es impresionante como cada una de las puertas a nivel mundial de los que se han permitido poder llegar a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, nos hemos llegado a recuperar, a zafarnos del consumo de alcohol, y sabemos que día a día tenemos que trabajar con nuestros defectos de carácter, la ira, el resentimiento, la manipulación, la mentira, el egoísmo, tantas cosas que en el proceso con el consumo de alcohol se fueron deformando, y se fueron transformando, y me fui transformando realmente en un monstruo, que no sentía absolutamente nada, ni el dolor ni las lágrimas de mis seres queridos. Peor el mío, o sea, yo llegué a no sentir absolutamente nada. Entonces, hoy que ya estoy en la comunidad algunas 24 horas, tengo ya ese privilegio de saber que estoy vivo, de saber que sí siento, de saber que sí valgo, y ese es el regalo que puso, ¿no?, Dios con esa persona que se llamaba Bob. Así es, Jairo, qué lindo lo que nos recuerdas, nos compartes, porque para las personas que nos escuchan, que están interesadas en Alcohólicos Anónimos, para los compañeros, compañeras, este mes de noviembre nosotros lo dedicamos al mes de las tradiciones que nos recuerdan a la unidad, al que debemos tener en los grupos, en la comunidad, porque en este mes falleció pues el doctor Bob, quien fue uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, junto a Bill. Imagínense, como lo decía Jairo, es verdad, estas dos personas que no tenían ningún carácter profesional dentro de Alcohólicos Anónimos, porque Alcohólicos Anónimos no tienen carácter profesional, ellos eran alcohólicos como nosotros. Bien, tomando las palabras de mi compañero Jairo, pues el doctor Bob, que fue uno de los cofundadores, está teniendo un año más de recordación, porque precisamente un 16 de noviembre, en 1950 precisamente, fallece él, pues, juntamente con Bill, que fue el otro de los iniciadores, creadores de Alcohólicos Anónimos, que se desarrolló a nivel mundial. Es importante rescatar que cuando uno tiene la suficiente humildad, cosa que en consumo como alcohólicos no la teníamos, o si la conocíamos no la practicábamos, es una circunstancia que nos permite saber que por la gracia de Dios tenemos un día más de vida, que cuando oramos y meditamos estamos vinculados a que nuestro poder superior, como cada uno de ustedes lo conciba, nos permita vivir el día en las 24 horas acorde a principios que tiene como valor el programa de 12 pasos. Yo vengo de una recaída lastimosamente hace unas semanas atrás, en las que el darme cuenta de que no podía con el alcohol me permitió precisamente, a la vez que perdí mi empleo, darme cuenta de que tengo todavía una vida y quizás un propósito que mi Dios me permite reconocer en lo que vivo en el presente. Quisiera que eso suceda con los que creen tener un problema con el alcohol, y que si es que está afectando a su integridad, a su persona o a su familia, pues que se den la oportunidad de visitar al grupo de Alcohólicos Anónimos, que tiene muchos sitios donde pueden ustedes acudir. Justamente, Alberto nos decía que quizá usted, la persona que está sintonizando, nos está escuchando este día, esta mañana, se preguntará si Alcohólicos Anónimos, ¿qué es? ¿Dónde puedo encontrar Alcohólicos Anónimos? Les contamos que en Pichincha ustedes pueden encontrar 34 grupos de Alcohólicos Anónimos. Somos una comunidad mundial, una comunidad que no está afiliada a ninguna secta, a ningún partido político, ni a ninguna religión. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y pasar el mensaje a la persona que aún está sufriendo. Bueno, algo que escuchaba, ¿no?, en la literatura acerca de que somos un acto de la divina providencia, ¿no? Bueno, en el caso, a título personal, en Néstor fue así, ¿no? Porque Néstor, después de estar en las calles tomando con diferentes personas de un mal estado, se podría decir que hasta a veces, o sea, mal, mal, ¿no? Y de ahí Néstor, oye, escucha el programa de Alcohólicos Anónimos, llega un grupo de Alcohólicos Anónimos y se da cuenta de que Dios, o sea, Dios estuvo ahí, ¿no? De que Dios le cogió de la mano y dijo, a ver, bueno, vamos acá, te doy otra segunda oportunidad y a ver qué pasa. Entonces yo llegué al grupo por un acto de la Divina Providencia, y gracias al Poder Superior, como se manifestó en el grupo de Néstor y a título personal en Néstor, he seguido adelante, ¿no? Viendo que esto sí funciona, ayudando a los compañeros, como dice el paso 12 y la tradición 5, a pasar el mensaje a los compañeros que están todavía dándose contra el suelo. A veces hemos tenido que asistir a diferentes partes, colegios, escuelas, así a dar la información, una información al público, he estado ahí, ¿no?, presente, listo para ayudar, porque lo que a Néstor le dieron gratis, igual uno tiene que dar gratis, ¿no? Esto sí funciona, compañeritos, y como dijo Juan Diego, estamos en todo el Ecuador, en diferentes partes del Ecuador, costa, sierra, oriente, y un grupo, como ya les compartimos la otra semana, el viernes, que también estamos en Nayón, ubicados en la Casa Comunal, las reuniones lunes, miércoles y sábado, 7 de la noche. Así es, miren qué bonito, esta es la segunda semana que está creciendo, que nació el grupo de Nayón. Justamente tenemos aquí a dos compañeros del grupo Nayón. Ustedes escucharon también a Alberto y a Jairo, que son del grupo Gente Nueva, que está ubicado frente a la Universidad Católica, en el edificio Mariana de Jesús. En el mismo edificio ustedes pueden encontrar al comité de área, que funciona de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde. Bueno, tenemos una gran noticia, y no se imaginan cuál es. El día de mañana tenemos un evento muy especial de Alcohólicos Anónimos. El día mañana, que es 17 de noviembre a las 3 de la tarde, tenemos el 19º reencuentro de jóvenes y veteranos. Esto será en la parroquia de Tambillo, exactamente en el teatro de la parroquia. La entrada es libre, nosotros vamos a estar esperándoles. Es un evento que lo celebramos anualmente. Y miren, propicio a la ocasión, hoy tenemos también un joven. Bueno, todos estamos jóvenes, aunque con pelo blanco, pero jóvenes. Pero aquí tenemos a Steven, que es aún más joven que todos. Y es justo lo que mañana compartiremos. Porque, bueno, yo también recuerdo que me preguntaba quién integrará estos grupos. Ya necesito ayuda, pero ¿cómo será? ¿Será que me siento bien? ¿Será que me irán a aconsejar? Y justo antes de pasar a que nos comparta un poquito Steven, de cómo se siente pues ahora siendo joven en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, quiero comentarles una partecita más del primer paso. Pero al ingresar a Alcohólicos Anónimos, pronto adoptamos otra perspectiva sobre esta humillación absoluta, sobre esta derrota. Nos damos cuenta de que solo por medio de la derrota total podemos dar nuestros primeros pasos hacia la liberación y la fortaleza. La admisión de nuestra impotencia personal resulta ser, a fin de cuentas, la base segura sobre la que se puede construir una vida feliz y útil. Pues bueno, ¿no? Yo primero quiero darle gracias a Dios porque hoy es mi nuevo estilo de vivir, sin alcohol, y dando gracias a Dios también sin drogas, ¿no? Pues la verdad, yo ya he tenido varios tratamientos, ya soy una persona recaída, como dije antes, y esto me pasó por no aplicar bien correctamente el primer paso. No aceptaba con fervor que yo era alcohólico. Entonces, a medida que fue avanzando mi enfermedad y yo empecé a salir de instituciones, ¿no? Yo pensaba que yo nací en sí ya para morir bebiendo, morir consumiendo. Y pues la verdad, yo le doy gracias a Dios primero y a mis compañeros por darme la oportunidad de ver que esta sí es una forma de vivir. De que sí se puede, que no importa la edad que tenga, porque a Alcohólicos Anónimos no le importa nuestra identidad sexual, nuestra religión, la edad que tengamos, simplemente que tengamos el deseo de dejar de beber. Y eso hoy en día Steven quiere, ya no quiere sufrir más y ya no quiere arrastrar a más personas con su sufrimiento. La verdad, he tenido que ir también a velorios de personas que se han recaído, y yo hoy en día creo en los milagros, creo que existe un poder superior, creo que existe Dios, porque muchas personas mueren a consecuencias del alcohol, y hoy en día yo soy un milagro. La verdad, una persona como yo, obsesiva y compulsiva por las drogas y el alcohol, es un milagro que usted se viva, ¿no? Dando gracias a mi madre también por nunca dejarme solo, a mis compañeros, y yo la verdad me siento bien en Alcohólicos Anónimos. la mejor herramienta para un alcohólico y para un adicto es otro adicto o alcohólico, pero en recuperación, que me comparta mi fortaleza y esperanza. Yo doy gracias a mis compañeros porque gracias a ellos, Steven hoy en día ya no es la persona que antes era, ¿no? Ahora sí puedo decir que yo vivo. Porque muertas no son las personas que reposan en una losa fría. Muertas son las personas que tienen muerta el alma y viven todavía, ¿no? Y pues eso, compañeros. Y antes de eso yo quiero acotar una cosa que me decía mi director, ¿no? Y con esto finalizo. Qué locura es cometer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Hoy en día Steven sabe ya lo que se tiende. Y mientras siga este camino yo no tengo nada que temer. 24 horas, compañero. Es importantísimo el punto donde que dice zapatero sus zapatos, ¿no? Son frases que son tan como dice, tan claras, pero son llegan a impactar mi corazón y me hacen entender de que Alcohólicos Anónimos funciona muy, impacta tanto como les pasó a nuestros cofundadores, Bobby Bill, justamente por eso, ¿no? De poderse identificar, poderse tener la posibilidad de entender que es una enfermedad que nos pasa a muchas personas. Y hoy tengo claro de que yo no puedo jugar con el alcohol, porque es, una copa es demasiado y 1000 no son suficientes para mí. Puedo decir y fresco, ya lo sé manejar, ya lo sé controlar, y esos pensamientos justamente llegan cuando dejo de asistir a las reuniones, cuando no trabajo honestamente mis pasos, cuando no hago el programa como me lo pide la comunidad. Entonces sigo en desobediencia, sigo en rebeldía, y por eso yo llegué a Alcohólicos Anónimos, por ser una persona ingobernable. O sea, no acepto autoridad sobre mí, no aceptaba una autoridad sobre mí. Y cuando comencé a asistir a las reuniones, me sugirieron los compañeros de que mi grupo sea mi autoridad, mi grupo sea mis compañeros, cada uno de ellos son los que me aportan y me siguen ayudando hasta ahora. Tengo algunas 24 horas ya en la comunidad y sé que estoy a la misma distancia de un compañero que recién llega por primera vez de levantarme esa primera copa, porque no tengo garantizado la recuperación. Yo sé ahora, hoy certifico que es una enfermedad para toda la vida. Entonces, si ya llega un momento, un día de complicación emocional, qué maravilloso es, como decía, ¿no? Existen los milagros, que puedo coger el teléfono, llamar a Alberto, puedo llamarlo a Juan Diego, a Jesús, a Alexa, a Sandra, a Rocío, o sea, tantos compañeros, tengo tantas oportunidades de poderme salvar, y ese es el milagro que Alcohólicos Anónimos me brinda, ¿no? Por medio de mi poder superior. Saber que tengo un sitio, tengo compañeros que no me van a juzgar, no se van a reír, me van a entender porque sufrieron también lo mismo, o tal vez ese momento están pasando por una situación difícil y mi llamada de auxilio también les puede ayudar a ellos a salir de esa confusión, ¿no? Como yo, como saldría yo en ese momento. Entonces, miren qué maravilloso que es Alcohólicos Anónimos. O sea, qué regalo no merecido, porque yo hice muchísimo daño en mi consumo. Y realmente hoy sé que yo no me merecía estar Alcohólicos Anónimos. Si realmente estuviera frente a un juez, me daría cadena perpetua por todo el daño que ocasioné a tantas personas, tanto de mi hogar como personas de mi trabajo, de los trabajos en los que tuve que salir corriendo, en muchos de ellos, en casas que me había metido. Una vez me metí con mi carro a una casa que no estaban descansando en una noche. Puse mal el freno, puse mal la marcha y el carro se resbaló, yo me quedé dormido y me metí a su casa. Así de fácil. Mi intención no era esa, pero el alcohol ya tenía el control de mi vida. Entonces, tantas desgracias que pasaron en cada una de las experiencias de mi pasar, y hoy puedo decir gracias a Dios, porque ya no experimento esas emociones, ya no tengo esas ansias, esa desesperación de que qué pasó mañana, qué pasó ayer, perdón, qué va a pasar mañana. Así, pensamientos que día a día me atacaban mi mente, ¿no? Y mi peor enemigo es los pensamientos. Entonces, si yo no meto información buena en mi cabeza, o sea, voy a seguir en la misma situación. Y eso es lo que Alcohólicos Anónimos me regala con este maravilloso programa, herramientas en las cuales cada día yo puedo agarrarme en oración, como me dice el onceavo paso, me dice oración y meditación, contacto permanente con tu poder superior, como tú lo concibas. Cada cual tenemos nuestro poder superior como cada cual lo concebimos, cada cual tenemos nuestra fe, y eso nos ha permitido podernos respetar. Tantas ideologías en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, sacerdotes, políticos, religiosos, profesionales, ingenieros, arquitectos, personas como en mi caso, desocupados. Y así una serie de situaciones, porque los títulos, las cosas quedan fuera de esa puerta, adentro somos iguales, ¿sabes? Qué chévere, ¿no? Es poder hablar de corazón, sin tapujos, sin poner mi título al frente y decir, mira, yo soy tal persona, o simplemente inventándome profesiones y títulos, decir, yo soy esto, yo soy este otro. Bueno, mi grupo se ríe, dice, habla la verdad, di la verdad lo que te está pasando, porque aquí no nos interesa cómo te va profesionalmente, nos interesa cómo te va emocionalmente. Muchas gracias, así es. Respecto a lo que nos compartían los compañeros, ¿por qué es tan importante la derrota? ¿Por qué es tan importante el hecho de llegar a una conciencia profunda de que soy impotente ante el alcohol, ante mi adicción, y que mi vida se volvió ingobernable? Sabemos que son pocos los beneficios que un alcohólico que ingrese en Alcohólicos Anónimos puede esperar, si no ha aceptado desde el principio su debilidad devastadora y todas sus consecuencias. Mientras no se humille así, su sobriedad, si es que la logra, será precaria. No encontrará la verdadera felicidad. Esta es una de las realidades de la vida de Alcohólicos Anónimos, comprobada, más allá de toda duda, por una vasta experiencia. El principio de que no encontraremos una fortaleza duradera hasta que no hayamos admitido la derrota total, es la raíz principal de la que ha brotado y florecido nuestra sociedad. Algo muy importante que nos compartían los compañeros es el momento que yo llego al grupo de Alcohólicos Anónimos. Ese es el primer acto de fe que tiene el alcohólico. Es importante, como decía nuestro compañero Jairo, ¿por qué dejarnos guiar de otros compañeros que tienen más experiencia en esta vida sin consumir? ¿Por qué dejarnos guiar de personas que ya han vivido más estos principios espirituales y el programa de Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo vamos a lograr eso? Si es que una persona como yo, como Juan Diego, como un alcohólico, como un drogadicto, es extremadamente egocéntrica. Pero si nos derrotamos, vamos a pedir esa ayuda, vamos a pedir esa mano ayuda. ¿Cómo hago? ¿Cómo dejo de consumir? ¿Qué hago para dejar de consumir? ¿Qué hago para dejar de sentir esta obsesión por el alcohol? Entonces, si yo me humillo de esta manera, que no va a ser nada negativo para el ser humano, para la persona, sino algo positivo, porque entre los compañeros nos cuidamos, porque sabemos que el alcohólico que llega a un grupo lo que quiere y necesita es ayuda. Bueno, algo acerca de la obsesión, ¿no? A título personal, lo que le sirvió a Néstor, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a los grupos con esa obsesión, con esas ganas, o sea, con ganas de seguir bebiendo, de seguir consumiendo, pero igual, ¿no? Igual por dentro, por una parte, llega adentro, o sea, con ganas de ya, pues ya, Néstor, ya deja, ya hiciste sufrir tanto a tu familia, a los seres que están al lado tuyo, y quería parar de beber, ¿no? Entonces lo que hice es, llegué al grupo y comencé a hacer caso en el grupo, hacer todo ahí de sugerido, pero yo lo cogí como mandato. Todo lo que los compañeros me daban por sugerencia, lo cogí, y a título personal en Néstor ha ido funcionando. No, si no asistes a tus reuniones, no preguntes por qué recaes. Entonces dije, eso está por algo, porque sí es cierto. Entonces comencé a asistir a las reuniones. Pregunta. Un compañero me decía, aquí es como afuera, como en las cantinas. Habla y te salvas, y comenzaba a hablar, a compartir, a ver, vea, compañero, esto me pasa, esto necesito. Porque si no, llegar al grupo cargado unos 2 quintales de papas y no poder botar nada de eso, salir igual cargado como decimos nosotros, los 3 quintales, o sea, algo tenaz, algo duro, ¿no? Entonces comencé a soltarme, comencé a trabajar, comencé a coger, a leer literatura, a asistir a las reuniones, a los compartimientos donde decían, Néstor, vamos, haz esto, vamos por acá, Néstor, vamos. Entonces todo eso a título personal, Néstor ha servido y le ha ido quitando la obsesión por beber, ¿no? Le ha ido quitando la succión por beber poco a poco, de 24 horas en 24 horas. Y gracias a un poder superior se han sumado algunas 24 horas y sigo, ¿no? Y sigo con ese proceso, como decía el compañero que me antecedió, estamos a la misma distancia que el recién llegado. Pero eso depende de mí, de estar aquí, de estar asistiendo a los grupos, de estar metido en el programa para que la obsesión se me vaya, ¿no? Porque esto es una enfermedad mental, que la mente te hace ver, como decir, te dibuja unos panoramas bonitos de que pégate una cervecita y te retiras, te vas a tu casa, pero no te hace ver el resto de la película, que si tú te tomas esa cervecita o un vasito de lo que sea, ¿no? Terminas en el suelo, eso no te hace ver la mente, ¿no? Entonces aquí tenemos que trabajar duro con la mente y eso digo a título personal, en esto ha servido, ¿no? Ha servido coger todo lo que aquí en Alcohólicos Anónimos a uno le han dado como sugerencia y agarrarse de un poder superior. Eso es lo que ha funcionado en esto y de 24 horas, como digo, han sumado algunas 24 horas sin beber. Qué interesante y qué importante lo que nos cuenta Néstor. ¿Por qué es tan importante, valga la redundancia de la palabra, para nosotros los alcohólicos anónimos, asistir a un programa de radio, asistir a nuestras reuniones? ¿Por qué compartimos con otros alcohólicos? Incluso muchas de las personas que quizá no conozcan el programa de Alcohólicos Anónimos dirán, a estos chicos, a estos señores, porque también hay jóvenes, a estos muchachos les han de pagar pues por ir a la radio. Les comentamos que nosotros lo tomamos todo esto como un servicio. Y claro, muy agradecidos con Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por este espacio para pasar el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Y si usted, amiga, amigo, necesita ayuda, no dude en asistir a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Esto no le compromete a nada. Si usted va a una reunión, ingresa a un grupo, en donde quiera que usted se encuentre, no tiene que pagar nada, tampoco le vamos a promocionar nada, y el hecho de que se haya quedado en una reunión no le compromete a quedarse. Pero si usted cree tener problemas con el alcohol o con algún tipo de sustancia, nosotros lo recibiremos cariñosa y afectuosamente. Bueno, antes de continuar, queremos recordarles lo que les decía hace un momento, que el día de mañana tenemos un evento muy especial. Es el reencuentro de jóvenes y veteranos de Alcohólicos Anónimos. Para todas las compañeras y los compañeros que nos están escuchando, nos están viendo, esto será en Tambillo, en el Teatro de la Parroquia, a las 3 p.m. Es el 19º reencuentro de jóvenes y veteranos. No tiene ningún costo. Además, se pueden comunicar con nosotros durante estos 20 minutos aproximadamente que nos quedan de programa a los números 222-0966. Les repito, 222-0966, o también nos pueden escuchar y ver en vivo en la página web de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, /la rayuela. Bien, debemos recordar que los que somos alcohólicos, pues, tenemos problema con las emociones, problema con las circunstancias, como nosotros desarrollamos en el día a día, y cuando teníamos nuestros momentos de consumo, pues era siempre del exceso, ¿sí? Empezamos, como en mi caso, Alberto, hace más de 30 años, en fiestas donde yo organizaba, pues yo era el primero que se emborrachaba, ¿no? Yo tomaba la iniciativa para todo ese tipo de eventos, además de que estamos en una situación de que en nuestro país hay una cultura alcohólica. Pues cuando hay un bautizo, cuando hay un cumpleaños, pues si no hay el licor de por medio, como que no es fiesta, y eso es simplemente un engaño. Nos hemos acostumbrado a engañarnos y tomar alcohol es escapar de la realidad. Escapar de la realidad que nos hace ver las cosas de distinta manera, pero cuando uno ya vuelve a la sobriedad, pues se da cuenta de muchas cosas, como en mi caso, como que hace unas 3 semanas, pensando que tenía el control, pues a la primera destapada de una cerveza, pues se transformaron en muchas que ni me acuerdo. Continué con el vino y resulta que me mandé una campaña de 10 días seguidos, ¿no? En la mañana, tarde, noche, madrugada, y me encontré con un cartón de vino en una avenida cerca donde vivo, visitando todas las tiendas que podía y todas las licorerías que habían cerca. Eso me llevó a mí a perder el respeto de gente que me conoce. A pesar de que soy profesional, eso no vale. No valido en mí. Entonces, mi familia ya no cree en mí. Yo de a poco trato de recuperar, porque sé que soy un enfermo. Y la comunidad de Alcohólicos Anónimos me está ayudando con los compartires, con las experiencias que tenemos los compañeros. Porque inclusive en las circunstancias, después de haber perdido mi trabajo, a los 2 días ya de estar sobrio, pues empecé a tener ideas de quitarme la vida, ¿no? O sea, me di cuenta de lo que había perdido. Me va a tocar empezar otra vez, decía. Perfecto. Entonces tenía el apoyo terapéutico de teléfono, como les llamamos, o la terapia de teléfonos, en nuestro grupo, en el cual siempre hay un compañero que da la mano en términos de motivarle a uno a que las cosas siempre tienen que hacerse a través de una recuperación, si es que uno lo quiere. Yo decidí dejar de beber nuevamente, porque creo que todavía Dios tiene un propósito con mí, con mi persona. Y ha habido muchas ocasiones en las que uno, cuando comparte en tribuna, en el grupo en el cual asiste, en mi caso, a gente nueva, pues se lo hace de una manera muy sincera, muy franca, ¿sí? Ahí no hay personas que le critican, siempre hay, más bien, la situación en la que le aceptan, hay mucha tolerancia. Hay también el aspecto de que hombres, mujeres, jóvenes, adultos, inclusive de más edad, se acercan porque saben que nos volvemos fuertes, tenemos la fortaleza para estar en comunión, estar en gente que realmente le entiende, le escucha, porque solamente un alcohólico entiende a otro alcohólico. Gracias. Somos una comunidad de hombres y mujeres que compartimos nuestras mutuas experiencias, fortaleza y esperanzas, uno con otros, para resolver nuestro problema común y ayudar a recuperarse a otras personas del alcoholismo. Tenemos un solo requisito para que sea miembro de Alcohólicos Anónimos, que es querer dejar de beber. No hay cuotas ni honorarios para afiliarse a Alcohólicos Anónimos. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, a ninguna religión, a ningún partido político, a ninguna organización, a ninguna institución. No deseamos intervenir en controversias, no respaldamos ni tampoco nos oponemos a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Tenemos un eslogan entre tantos eslogans que tenemos en la comunidad, que es que nosotros juntos estamos logrando lo que solos no pudimos. Lo bonito de todo esto es que el programa no es teórico, no es solamente reflexivo. Por eso los pasos, y les voy a repetir nuevamente el enunciado del primer paso, que nos dice: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Si ustedes se fijan en los pasos, todos nos habla en pasado, no está hablándonos en presente ni en futuro. Entonces esto nos requiere acción. El programa de Alcohólicos Anónimos es un programa de acción, y para eso tenemos herramientas. Porque yo escuchaba aquí un compañero que nos compartía hace un momento y me identificaba, de que es muy bonito aprenderse frases reflexivas, hemos intentado prometer, cambiar, pero requiere de mucha buena voluntad el hecho de que nosotros dejemos de beber, dejemos una vida ingobernable, porque esta es una enfermedad física, mental y sobre todo espiritual. Por eso el programa de Alcohólicos Anónimos es netamente espiritual. Si ustedes escuchan de Dios, escuchan de un poder superior, no teman, como diría Mario Benedetti, no alerten sus fusiles antes de que les expliquemos lo que es Alcohólicos Anónimos, porque no tiene carácter religioso, pero sí espiritual. Si usted es ateo, si usted es agnóstico, si usted tiene una creencia en cualquier religión, pues nosotros igual lo aceptamos, porque el único requisito es querer dejar de beber. Bueno, ¿no? De antes Néstor hablaba sobre la obsesión, y la herramienta con la cual a mí me funciona todavía mantenerme sobrio es que si me dan obsesiones abrumadoras de alzarme la primera copa o de consumir alguna sustancia que altere mi mente o cambie mi estado de ánimo, es si es que no puedo de 24 horas en 24 horas, pues de 5 minutos en 5 minutos. Y así los minutos harán horas, las horas harán días y los días harán años, ¿no? La verdad, yo me siento acá muy contento, ¿no? Hablando sobre el tema del primer paso. En sí, hoy en día Steven ya no lucha en contra de la corriente, ¿no? Hoy en día Steven se ha derrotado, se ha dado cuenta que con drogas y alcohol no puede y nunca va a poder, porque muchas veces yo ya he hecho, como quien dice, ese experimento y nunca he podido, por mi necedad. He tenido que sufrir, he tenido que hacer sufrir a personas terceras, ¿no? Y simplemente esta es la manera de vivir con la que Steven se siente hoy tranquila. Me doy cuenta que AA sí funciona. Los adictos en recuperación me han dado muchas sugerencias y hoy en día Steven las aplica. Entonces así es como yo ya estoy manteniéndome limpio, la obsesión ha desaparecido ya de mí por estas 24 horas. Mi mañana es incierto, primeramente no sé si voy a estar vivo, ¿no? Pero he decidido por estas 24 horas no hacer sufrir a mi familia, no sufrir yo, no beber, así el mundo se me parte en dos, ¿no? Esta es mi palabra, mis 24 horas, es como yo me siento tranquilo y gracias a todos por su tolerancia. Todavía tenemos algunos minutos, quisiera que Néstor nos, antes de compartirnos un poquito de su experiencia, nos ayude con los días de reuniones, las horas de reuniones del grupo Nayón, por favor. Bueno, como ya hemos compartido esto, ¿no? Los días de reuniones en el grupo Nayón, que estamos ubicados en la casa comunal, en el parque, junto a la iglesia, son los lunes, miércoles y sábados. Las reuniones son de 7 de la noche a 8 y media, una hora y media de reunión, y nos quedamos ahí un ratito con los compañeros que quieran fortalecerse a una terapia de café que les llamamos nosotros, para seguir compartiendo experiencia, fortaleza y esperanza. No se olviden, compañeros, gente de Nayón, gente de Inchapicho, de Tanda y gente del Valle. Estamos en Nayón, Casa Comunal, segundo piso. Gracias, Néstor. Así es. Y Alberto, ¿usted nos puede, por favor, antes de compartirnos sobre el grupo que asiste? Bien, mi grupo base, como Alberto, es un grupo que está ubicado en la avenida 12 de Octubre y Roca, edificio Mariana de Jesús, octavo piso. A partir de las 7 de la noche hasta las 8:30 nos reunimos las personas que queremos de buena voluntad recuperarnos y también pasar el mensaje de alguna forma, como estamos haciéndolo en este momento. Ha habido las circunstancias de que hay ocasiones en las que un compañero u otro compañero cumple 24 horas especiales, como las que hemos compartido el día de ayer con una persona, bueno, venezolana, que nos relata de su historia, ¿no? Cada uno tiene sus vivencias, tiene sus experiencias que las hemos pasado. A mí me hubiera gustado darme cuenta que soy un enfermo hace muchos años. Cuando yo veo gente joven tengo cierta envidia, pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas en mi caso y en su debido momento. Lo que sé es que por hoy yo no he bebido y que simplemente el día que me regala mi poder superior, como yo lo concibo, es valioso para mí darme cuenta de eso. Muchas gracias, Alberto. Bueno, miren cómo hemos compartido con ustedes, con compañeros de dos de los 34 grupos que tenemos en Pichincha. Si es que nos está escuchando, nos está mirando de otra ciudad del Ecuador, o si nos está mirando y escuchando en otro país, pues no dude en comunicarse con el comité de área de su región. Por ejemplo, acá en Pichincha tenemos nuestro comité de área en las calles 12 de Octubre y Roca, frente a la Universidad Católica, en el edificio Mariana de Jesús, en el segundo piso. Entonces, si es que usted desea saber, según su donde usted vive, su ubicación, donde puede encontrar un grupo, no dude en llamarnos o acercarse. Estamos atendiendo en el comité de área desde las 3 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y también, si es que tiene alguna inquietud, algún comentario, nos puede llamar en estos últimos minutos del programa a los números 222-0966. 222-0966. Y antes de irnos despidiendo, queremos dedicarles la reflexión diaria. Hemos elegido, bueno, he elegido, porque la próxima semana le toca a Néstor elegir una reflexión. Bueno, vamos a compartirles la reflexión del día de hoy, la cual dice lo siguiente. Reflexión del día viernes 16 de noviembre. Una suspensión diaria. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Alcohólicos Anónimos, página 85. Mantener mi buena forma espiritual es como hacer ejercicio. Ejercicio todos los días. Entrenarme para el maratón. Nadar, correr. Es mantenerse en buen estado espiritual, y esto requiere la oración y la meditación. La manera más importante de mejorar mi contacto consciente con un poder superior es orar y meditar. Yo soy tan impotente ante el alcohol como lo soy para hacer retroceder las olas del mar. Ninguna fuerza humana tiene el poder para superar mi alcoholismo. Ahora puedo respirar el aire de la alegría, de la felicidad y de la sabiduría. Tengo la capacidad para amar y reaccionar ante los eventos a mi alrededor con los ojos de una fe en cosas que no son aparentes. Mi suspensión diaria significa que, por difíciles o dolorosas que parezcan las cosas hoy, puedo recurrir al poder del programa para mantenerme liberado de mi enfermedad astuta, desconcertante y poderosa. Les decíamos al inicio del programa que en el primer paso nos hablaba de un acto de la providencia. Entonces nosotros, los Alcohólicos Anónimos, ¿cómo mantenemos este contacto con ese poder superior de la concepción de cada uno? ¿Cómo mantenemos abierto ese vínculo para mantenernos despiertos espiritualmente, conscientes espiritualmente? ¿Por qué? Primero, ¿por qué deberíamos hacerlo? Porque no queremos beber, porque no queremos emborracharnos, porque no queremos estar en las mismas condiciones de antes, que cada uno somos conscientes de ellas. Y invariablemente llegamos a los mismos lugares. Es escalofriante, como diría el doctor Boff en su última convención, pensar que todos llegamos casi a los mismos lugares, a estar borrachos en las calles, algunos dormimos en las calles, algunos llegamos a perder todo, trabajos, familia, nos volvimos indeseables a todos los lugares a los que íbamos. Por eso es una enfermedad muy destructiva que no solo destruye a la persona, sino al entorno. Por eso, ese es el porqué, porque yo no quiero verme en esas mismas condiciones, haciéndome daño y haciendo daño, robando la felicidad, robando cosas materiales, consumiendo hasta morirme de tal desesperación que abría mis ojos en la mañana y lo primero que hacía era consumir, y al cerrarlos estaba alcoholizado o drogado. ¿Para qué? Para mantener mi condición espiritual y devolver a esa persona, a ese poder superior, lo mismo que a mí me dieron. Porque vino un día, alguien se dio el tiempo de estirar su mano y hablarme sobre todo esto. Tengo que estar preparado para que un día, cuando alguien llegue, cuando alguien me escuche y diga, ¿qué puedo hacer, compañero? ¿Qué puedo hacer para dejar de beber? Pues contarle lo que pasó. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo es que le voy a escuchar a ese poder superior o a ese Dios? ¿O cómo voy a hablar con él? Es muy más sencillo de lo que parece. Él está en mis semejantes, en todos los seres humanos. Está en el grupo. Está en las personas que me necesitan. No está tan lejos. Así que nos vamos a ir despidiendo. Por favor, que cada uno de los compañeros nos den su mensaje y su despedida. Bueno, muchas gracias a mi poder superior primero y a los compañeros que estamos aquí. Gracias por su tolerancia y por mi poder superior por tenerme aquí compartiendo experiencias, fortalezas y esperanza. Y quisiera aprovechar mandándole un saludo al agente Tobar, un conocedor del programa de Alcohólicos Anónimos. Y gracias, compañeritos y gente que nos escucha, por su tolerancia 24 horas sin alcohol. De mi parte, pues, quiero darles un mensaje a través de unas letras que me envió un compañero de la comunidad, que dice literalmente lo siguiente: la suspensión diaria del consumo de alcohol significa que, por difíciles o dolorosas que puedan parecer las cosas hoy, puedo recurrir al poder del programa para mantenerme liberado de mi enfermedad, que es astuta, desconcertante y poderosa. Entonces, estimados radioescuchas, uno tiene que simplemente, cuando no puede solo, pues pedir ayuda, y Alcohólicos Anónimos le ofrece una ayuda totalmente desinteresada, que busca pasar el mensaje para que usted se recupere, para que recupere la confianza, el respeto de sus allegados, seres queridos, de sus hijos, como me pasó a mí. Pues bueno, a todos los oyentes quiero agradecerles por estar pendientes de este programa y decirles que este programa funciona, que sí se puede, siempre que uno acepte su enfermedad. Quiero agradecerle a mi poder superior por también permitirme estar acá junto a mis hermanos de Fortaleza y Esperanza, y aprovechar el momento para mandarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo a mi director Patricio Montalvo de la clínica Proyecto Hombre. Muchas gracias, Steven, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Néstor, por acompañarnos, por compartirnos en esta mañana. En el programa Hay una Solución, queremos recordarles, personas que nos escuchan, compañeras, compañeros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que estamos muy agradecidos con Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con La Rayuela, por brindarnos este espacio tan, tan bonito para poder compartir acerca del programa de Alcohólicos Anónimos. Recordarles además que si usted necesita, quiere informarse más acerca de Alcohólicos Anónimos, del alcoholismo, nos puede visitar en el Comité de Área Región B, Pichincha, que está ubicado frente a la Universidad Católica, en la 12 de octubre y Roca, edificio Mariana de Jesús, segundo piso. En el mismo edificio usted puede encontrar el grupo Gente Nueva. Ahí nosotros estamos desde las 7 hasta las 8:30 de la noche, y también hoy, aprovechando que están nuestros compañeros de Nayón, ustedes nos pueden visitar en las calles Calero y Sucre, junto a la iglesia, en el segundo piso. Las reuniones son lunes, miércoles y sábado de 7 a 8:30. No se olvide que nosotros estamos para ayudarle. Ha sido muy bonito compartir con todos ustedes. Que tengan un bonito fin de semana y hasta el próximo viernes. Hasta aquí llega Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.